Es momento de escuchar Palabra de Dios en nuestro Congreso Mujeres de Destino 2020 en Iglesia Llaves de Sion. En la Palabra de Dios, Profeta Helen de Monterroso. Conchita nos lleva a un pasaje en la Palabra en Mateo 16:16. Maravilloso que es un lugar de encuentro de Jesús con sus apóstoles. Los lleva a ese lugar para que se vea y entiendan que ellos van a necesitar realmente ser empoderados para poder quedarse en la tierra, hacer la asignación que tenía que hacer. Y en lo que ella hablaba, yo me ponía a pensar, como tengo el privilegio de tener a mi hija conmigo unos días, que no siempre la tengo, y dije, ¿cómo se sentirá Jesús? Porque yo quiero que ella haga lo que yo hago. Y gracias a Dios ella quiere hacer lo que yo hago. ¿Verdad que sí querés? Mi amor, no es forzado. Lo trae adentro. Pero yo quiero que tenga la mejor preparación, esté en los mejores lugares, esté en las mejores cosas, para poderle entregar la estafeta de lo que el Señor me ha permitido construir en estos últimos 30 y pico de años, en el área de salud y en el área donde yo me muevo. Y me decía el Señor, ¿y tú qué crees que estoy yo con los míos? Cada uno de mis hijas y de mis hijos están siendo preparados y equipados para hacer lo que yo dejé que hicieran, y confío que lo van a hacer. Entonces ya me vi como alumna, diciendo, Señor, ¿dónde estamos y cómo vamos? ¿Cómo nos preparamos para cumplir con tu sueño y tus deseos aquí en la tierra, que van de la mano? No es que Él mete un sueño de Él y ahora te toca, pues ni modo. No, es que vaya dentro de ti, viene el sueño de Él entretejido en tu corazón, y es la misma cosa. Lo que Él quiere, lo que tú quieres. Tú así te sientes plena, llena, completa. De otra manera no. Pero tenemos que entender que Dios, que es un Dios de tiempos, cada vez nos marca los tiempos para que sepamos en dónde estamos. Dije, Señor, ¿cómo le ponemos a esta parte de la prédica? Y me dijo, ya llegó la hora. Ya, no me digan que un año más, que se van a preparar más, que vas a ir a otro curso, que te vas a ir a meter a otra cosa. Ya no, ¿ok? Llegó la hora, ya estuvo. Vamos a hacer lo que toca hacer. Y para eso hay que entender qué hablan los números de los tiempos. Ustedes saben que a mí los tiempos son una de las cosas con las que más me mueve el Señor querer entender. Sabemos que estamos en el año hebreo. ¿Cuál estamos? A ver si saben, quiero ver. Ok, 5780 del calendario judío. Los que no saben, es porque el judío cuenta los años desde la creación. Y nosotros contamos los años desde que Jesús vino. ¿Sí, verdad? Sí. Y ahorita estoy pensando en otra cosa. Entonces, vamos nosotros por el 2020. Si vemos el año 80, 57-80, cambió a una década de los 80. Eso lo han oído mil veces. El Señor habla por números, y los números tienen diseños y las letras tienen simbolismo, y el simbolismo nos habla de qué va a pasar en este periodo de tiempo. Entonces, del 80 hasta el 89 es todo un año de la boca. ¿Amén? Quiere decir que los 10 años antes nos enseñó a ver. O sea, porque todos los profetas, yo como estaba aprendiendo, todos los años, este es el año de ver, y no que era el año pasado, decía yo. Y el año pasado también dijeron lo mismo. Si es otro año, porque dicen lo mismo, es porque estamos en una misma década. Pero cada año de esa década, del 81 al 89, se va a afianzar más todo, va en crecimiento. El que sabe aprende más, se equipa más. No es lo mismo entrar a una edad que llegar a tanto tiempo de estar en un lugar, sale uno con experiencia, entendimiento, etcétera. Entonces me puse a pensar, Señor, qué impresionante que tú a los 80 años llamas a Moisés. Bueno, no lo llamó antes, lo que pasa es que Moisésito tenía miedo, tartamudeaba, andaba escondido, tenía muchos procesos Moisés. Y en medio de eso su pena era, no puedo hablar, pone a alguien que hable por mí. Y entonces Él le habla y le dice en Éxodo, yo seré como tu boca. Yo seré como tu boca. Eso es peligroso, ustedes, porque esta boquita dice un montón de cosas que Dios no dice. ¿Así es o no? Y si es el año de la boca, tenemos que aprender a guardar la boca, a aprender qué hablamos, cómo hablamos, qué decimos, porque se aumentó, se potencializó el poder que tenemos en la boca. Amén. Ese poder que tenemos en la boca nos da la capacidad para edificar o nos da la capacidad para destruir. Esta boca nos da la capacidad para crear algo, porque la boca crea. Imagínense ustedes, Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron todas las cosas a existencia, y hay un principio bíblico: las cosas se crean al hablarlas. Y aunque tú no lo mires, tú estás creando con tu boca todo lo que tienes a tu alrededor. Si tú hablas muerte a una circunstancia, le abriste la puerta a los demonios y a Satanás para que entren, porque ellos ya oyeron. Ella nos autorizó con su boca. Te va a ir mal, no vas a poder. Incluso, ¿saben cuál es la boca más peligrosa que tenemos? La que nos habla aquí adentro. Ustedes oyen la voz que les habla adentro. Uy, qué horrible amaneciste vos. Y uno se está vistiendo. Y tampoco te vas a subir ese pantalón, dice la de adentro. Y sí, yo sé, pero vamos a ver si no lo metemos. ¿Me entienden? Ustedes tienen a alguien que les habla adentro todo el día. ¿Qué te habla? Ese es el alma, esa es la boca de tu alma. La boca que tiene que subir más es la boca del Espíritu. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ¿dónde vive? ¿Dónde, muchachos? ¿Dónde está? Pero ustedes lo sienten, lo miran, lo oyen. Es que a mí se me olvida cada rato. Se me acaba de complicar una situación, necesito un milagro en la empresa, y de repente yo estoy viendo con todas mis fuerzas qué puedo hacer, y el Espíritu Santo ahí: ¿será que me querés platicar de tu tema? Y después digo: ¿será que tú podés moverte? ¿Será que tú podés hacer? Está dentro de ti, no se baja, no se va, no se mueve. Todo lo sabe, todo lo conoce, todas las respuestas que necesitamos las tenemos. Cuando no tengo fuerza, le digo: ayúdame, ayúdame a mí a tomar las decisiones correctas, déjame ser fuerte ahorita, porque me dan ganas de caer en esta circunstancia o bajo esta influencia. Y el Espíritu es el que te dice: no, no vas a caer en ese pecado, no vas a caer en ese pensamiento, te vas a levantar, vas a tener fe. Y Él te ministra, el Espíritu Santo. Yo les he dicho, yo con el Señor hablo de ideas. Cuando llegue al cielo, le dije: te voy a apuntar un montón de ideas que se te pasaron a ti. Por ejemplo, cuando pongas canas, ponelas atrás primero, no las pongas en frente. No, mentira. Es que hay cosas lógicas que debería de haber hecho, ¿o no? ¿Por qué las pone adelante tú? Ahí atrás no importa. Pero no, miren, le dije un día: mira, ¿y por qué no se te ocurrió, con lo inteligente que tú sos, haber hecho aquí en la muñequita, ve, aquí una ventana medidora? ¿Ustedes han visto esos medidores de ver si algo está nivelado? Que pudieras poner aquí como un termómetro de la ausencia o la presencia del Espíritu Santo. Y que cuando vaya en vacío, como el carro, si el carro avisa cuando no hay gasolina, le digo yo: ¿por qué no nos pusiste uno que diga pit, pit, pit, pit, pit, pit, pit? Ya te toca irte a meter a la presencia. Pero no nos lo puso. Porque el hombre hace solo lo que mira. Si mira, y lo peor es que mires y no hagas nada, eso es peor. Unos miran y les da igual. Saben que esa cosa ya va por cero y no buscan un espacio para llenarse y buscar al Señor. No que me llenen, no que me den. Es que miren, la comida masticada, ya lo hemos hablado muchas veces, la comida masticada a nadie le gusta. Ese sueño me lo dio el Señor, ustedes ya lo saben, pero unos no. En un buffet enorme. Ay, a mí me gustan los buffets, miren cómo me gusta. Otra idea que le tengo es que coman y no engorden. Genial, ¿o no? Los deleites de la vida. ¿Por qué nos hace engordar? Por la disciplina. Él todo lo hace bien, pero yo tengo unas ideas. Pero en eso, el buffet, en este sueño, estoy en el camino real, en esos buffets, ustedes, que es un brunch. Ahí fuimos a uno contigo, ¿verdad, Denise? Pudiéramos comer 8 horas solo porque el estómago hay que esperar que se vacíe para poder ir a traer otro poco. Pero en eso se para un mesero, que yo sé que era un ángel en el sueño, Y me dice, me pasé de largo porque vi el plato y yo dije, ¿esa cosa qué es? Parece chojín, parece algo raro, no sé qué es. Y no me serví porque soy un poco melindrosa. Y entonces viene este hombre y me dice, y no se va a servir. No le dije esa cosa, a ver qué es. Esa es su comida favorita, me dijo. No le dije, eso no como yo. Y me dijo, sí. Y cuando me acerco al papelito para ver qué dice, decía comida masticada. Le dije, yo no como comida masticada. Y me dijo, sí. Todo lo que mastican los pastores, los youtubes, los chats, los profetas, todo lo que se comen los demás. Venga, yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como. Y lo que te preparó el Señor solo para ti. En la mañana o en la noche, cuando tú lo busques, esa no te la comes, porque toma trabajo buscar al Señor. Pero el 2020, ustedes, nos está diciendo el Señor, ya atraviesen ese puente, dejen todos esos malos hábitos, dejen toda esa debilidad espiritual que han tenido, porque en el 2020 no pueden ir vestidas ni caminando de esa manera. El enemigo sabe que el tiempo se le está acabando, como nos dijo Conchita. Y si el enemigo sabe que el tiempo se le acabó, va a venir con todo, no con los que están afuera, va a venir con todo contra ti. Y va a tocar, dice, que va a tratar de engañar aún a los escogidos. Y si tú y yo no tenemos relación con el Padre, con el Espíritu Santo que está en nosotros, nos van a engañar y nos van a meter gol. Y nos vamos a meter en errores y en circunstancias donde no vamos a darnos cuenta porque nos creemos tan espirituales que nadie nos puede enseñar nada. No solo comemos comida masticada, sino que encima nos creemos que ya no sabemos todo. Qué difícil trabajar con gente como nosotros. Solo empieza, me dice Conchita, a ministrar a alguien. Y sí, ese versículo ya me lo sé. Ese también ya me lo sé. Ese. Sí, pero no lo miro en tu vida, pues. Lo sabes. Pero una cosa es saber y otra cosa es vivir. Miren, no hay cosa como un espíritu humilde, sujeto y enseñable. Y ese es el espíritu del 2020. Tenemos que entrar con un espíritu de, aunque yo sé algunas cosas porque tengo años en esto, quiero que me vuelvas a enseñar todo otra vez, Señor. Quiero entrar a una relación fresca contigo porque para este tiempo las cosas cambiaron. Esa gloria que nos habló Conchita, esa manifestación, ese conocer a Jesús solo como el Salvador, solo como el sanador, solo como el proveedor, solo como el que me rescata de mis problemas. Eso es nada comparado con la revelación de quién es tu Dios y quién está viendo por ti. Lo cubre todo. Lo cubre todo. Cuando ya ve la transfiguración en ese monte, yo empecé a escribir preguntas que me hacía yo, Conchita, con tu prédica, y gracias. Quiero decirles que uno de los privilegios más grandes que he tenido en mi vida es caminar cerca de esta mujer y de otras mujeres. Pero conocer la vida de Conchita y su ejemplo espiritual, el Señor me premió contigo, Conchita. Yo lo sé. Y te bendigo y todas te bendecimos. Todas te bendecimos. Pero en lo que Conchita hablaba, el Señor me hablaba y me decía esa pregunta que Jesús le hizo a Pedro, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y sentía que el Señor decía, diles que si yo las llevara a ese lugar otra vez, que fuéramos 12 de aquí, digamos, tú sos uno de los 12, no, mejor uno de los 3. Yo sí quiero ser como uno de los 3, ¿o no? Sí. Porque los otros 9 nunca se fueron al Getsemaní, nunca subieron al monte de transfiguración. Les apuesto que estaban corriendo como locos. Solo piensen, ¿cómo se llamaba el que dudaba, muchacha? El Tomasito. El Tomás metido en una casa con todos los demás. Muchacha, ¿qué se hizo? ¿Dónde se fue? Nos van a venir a matar, escondámonos, vámonos. ¿Se imaginan cómo andaban aquellos 9? Que no se fueron al Getsemaní. ¿A cuál? Si hubiera sido yo o tú uno de los 12, ¿quién hubiera sido? ¿Quién hubiéramos sido? Yo quiero ser de los 3. Y para eso tengo que tener hambre, tengo que tener deseo, tengo que tener ánimo por buscar esa revelación del Señor. Pero me dijo el Señor, ¿sabes qué? Si uno lo lee, la palabra uno lo lee. Denise me hizo recordar que fuimos a Israel recientemente. Jesús se desvió 30 millas para llevarlos a ese lugar donde estaba la puerta del Hades, que es una cueva. Era una piedra enorme, gigantesca, que por un terremoto se abrió, pero debajo de esa gran piedra que Jesús seguro estaba parado, estaba la cueva de la de abajo, escondida, que hoy la vemos. Y era un lugar de idolatría, era un lugar de paganismo, era un lugar de orgías y cosas sexuales, porque adoraban a varios dioses. Pero me dijo el Señor, ¿y si regresaras conmigo a ese lugar? Y en vez de que yo te pregunte, ¿quién crees que soy yo? Yo te preguntara a ti, ¿quién eres tú? Porque eso también tiene que ser revelado. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes para qué te hizo el Señor? ¿Sabes que tienes un diseño perfecto para todas las cosas? Yo no puedo mencionar nombres porque estamos en YouTube, pero aquí hay gente sentada que ha sido un bastión de Dios para determinar futuros y diseños de naciones. Dios las formó con un corazón bien templado para estar en lugares muy peligrosos, pero Él sabía que iba a contar con ellas. Y aquí hay gente que yo no conozco, que seguro Dios ya les dijo para qué estaban hechas. ¿Sabes qué? Pero es que miren, quiero que oigan con oídos diferentes, porque ya oyen y sí, ya sé. No. Me recordó ahí sentar el Señor una vez a los 17 años, estábamos en una iglesia, yo estaba ya estudiando en Estados Unidos y un profeta me da palabra. Yo no creía en profecía, imagínense. Si usted no cree en profecía, tal vez es profeta. Es cierto. Es que el diablo no quiere que camines en tu llamado. Yo detestaba a los profetas, yo decía, es un circo. Esos se ponen de acuerdo, esos se hablan y mira cuando entre aquí a decirle tal cosa, esto está montado, decía yo. Ha de ser, mi mamá es inglesa, ha de ser el inglés que tengo adentro, ¿verdad? Que todo lo cuestiona y todo lo duda, pero yo no creía en lo profético. Entonces viene el profeta, yo le dije al Señor saliendo de mi, la verdad es que estaba enojada, ya me estaba congregando, pero andaba con un mitraido que no convenía. Yo quería que él fuera. Llevamos 9 años de novios. Estaba bien enamorada. Y el Señor me decía que ese no era. Entonces me enojé porque el Señor hizo un milagro tremendo, me paró, casi me caso, ya saben la historia, el Señor intervino, me sacó del problema. Pero en cuanto Dios te saca de un problema y ves su mano, entonces regresa uno a la carne. A los 2 días ya estaba yo brava con el Señor otra vez y me llamaba la pastora, Helen, vení que te van a dar, hay un profeta, tal vez te dan palabra profética, menos, dije yo. Puras charadas los profetas. Pero en eso estaba en mi apartamento y dije, va, el servicio va por tal punto, a esta hora ya no hay profecía, porque como cantan y después hay profecía y después la prédica se acabó, voy a llegar a la prédica. Entonces llego a la prédica pero le dije, cerrando la puerta de mi carro, le dije, si tú sos Dios y hablas, contéstame 3 cosas. Y me voy a la iglesia bien brava. Yo era líder de célula. Yo lideraba en la iglesia. Me senté hasta atrás, donde están aquellas allá. A propósito. Y cuando entro, el profeta Joe Smith se llamaba. Estaba predicando y decía, ay, tengo que parar un momentito. Tengo una palabra para alguien que se llama Helen. Así me reí yo también, yo dije, yo no paso, son babosadas. Ya le dijeron que yo vine, una canchita, así, ya llegó, no, así me quedé sentada atrás. Y mis pastores me volteaban a ver cómo ya está, qué le pasa, porque yo soy bastante sujeta, pero también soy necia cuando me entra. No me levanté, siguió predicando, vuelve a parar y dice, no puedo predicar, el Señor tiene una palabra para alguien que se llama Helen. O Elena, tal vez me estoy equivocando. Y yo le dije, probá todo lo que querrás. Yo no me voy a parar. Y me senté ahí atrás y dije, ya me voy a ir, esto es una farsa total. En mi corazón habían ganas de que fuera verdad. Pero algo me decía que no. La carne y el diablo. Entonces me levanto, ya no, siguió el predicando y dice, bueno, tal vez tengo el nombre equivocado, pero tú le acabas de decir al Señor hace menos de 20 minutos que te conteste 3 cosas y te las quiere contestar. Entonces ahí así me cayó el temor de Dios. Y de ahí atrás le dije, Señor, ya no me hables, qué miedo, perdón, ¿quién soy yo? para juzgar y cuestionarte. Y me dijo, si estás aquí tienes que pasar porque te las voy a contestar. Y les estoy diciendo todo eso para decirles que a los 17 años él empieza a profetizar sobre mí. Y empieza a hablarme palabra. Y yo la oía pero no la creía. Porque tenemos dos corazones. Tenemos uno, pero hay dos. El que cree y el que no cree. Y el que no cree, hay veces es más fuerte que el que sí cree. Y mata palabras que Dios ha dado. Y empieza y me dice, mira, no te digo el país de donde eres, porque te vas a creer que alguien me dijo el nombre de tu país. Te voy a describir el palacio. Tienes un palacio, tiene un color verde raro, tiene una pintura de unos indígenas en las gradas, tiene no sé cuántos arcos, tiene tantas fuentes. Tengo el cassette y regresé a contar los arcos y las fuentes. Los cinco vidrios del frente, me describió el palacio entero. Ni yo lo conocía así, regresé a contarlo. Y me dice, de ese país sales. Y entonces ya me dijo un poco más de cosas de mi vida. Y me dijo, cuando vio lo del palacio, me dijo a los 17 años, ese palacio va a ser como tu casa. Vas a entrar y salir. Con reyes, con gobernadores, con gente de gobierno. Como profeta tipo Jeremías. No a gobernar, a llevar palabra. Y ahorita ya tengo mis 50 y piquito de años y la verdad es que ya no me pone nerviosa pasar por esa puerta. Porque Dios cumple las promesas. Y hace todo lo que te dice que va a hacer. Ahora, ¿tú crees que yo a los 17 me la creí? No. Ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Esas eran palabras bonitas. Hasta que entré la primera vez. El Señor me dijo, desde los 17 tenía preparado este día y lo vi. ¿Cuánto te habrá dicho Dios a ti que tú no le crees? Puedes regresar a las palabras proféticas que diseñan tu vida y decirle, Señor, ¿qué has dicho? Que no te creí. Porque del 2020 en adelante tenemos que empezar a creer. Fíjese que el 20, que es el número que les quiero hablar ahorita, hablando de la boca y de las cosas importantes de la boca, recuerden que el Señor va a usar mucho tu boca para establecer y para hacer. Entonces, cuidado lo que hablas, cuidado lo que dices. Si criticas, critica positivo, no destructivo. No vamos a criticar para destruir, para matar, para quitar. Vamos a construir para edificar. Amén. En todas las áreas de tu vida. Dice, dice cuando vemos lo que representa el 20, porque empecé a ver, bueno, le ponemos mucha atención al 80, pero yo quisiera saber, ¿qué has hecho tú en personas en ciclos de 20 años? Porque oí que dijeron que el 20 es término de ciclos. Entonces, algunas de ustedes han estado en algún lugar 20 años y ahorita se acabó algo y hay que cambiar. Es tiempo de cierres de ciclos. ¿Ok? Y voy a darte algunos ejemplos de la palabra con esto. Recuérdense que el Señor en el tiempo se mueve con el cronos, que es como una temporada, es la temporada de lluvia, es la temporada seca. El cronos es más amplio, pero el kairos es un tiempo oportuno, es un ahorita, es una ventana de tiempo que se abre. Entonces, en cierta estación de tu vida, tienes que saber en qué estación estás, estás en transición, estás en un cambio de tiempos, especialmente si algo hiciste por 20 años y ahorita ya empieza un nuevo ciclo. Es entender, ok, cuáles son esos kairos, esas oportunidades que se abren, esas ventanas que se abren por tiempos cortos, para aprovecharlos. Y lo digo porque fíjense que cuando uno está entendiendo tiempos y el tiempo de tu vida, sabes que tiene un diseño, una agenda. Dice el Salmo 139, escribí un libro. No dice, en una versión dice, con todos los momentos que vas a vivir, no se le va nada. Ya sabe qué viene, qué pasa, qué va a seguir, ya lo vio. Ahora, si dice que mi embrión vieron tus ojos, quiere decir que en el vientre tuvimos una conexión con Dios. ¿Cómo no vamos a tenerlo ahorita que tenemos al Espíritu Santo adentro? Tenemos que poder ver qué tiene Él escrito en ese libro para que caminemos en eso. Entonces, lo sentí bien fuerte, ya lo mencioné y dije que lo iba a hablar aquí. El Señor empezó a hacer un trabajo, miren, Dios es intencional, es específico, es detallado. Si tú sos detallista, el Señor es peor, es más detallista. Y por alguna razón, mi cumpleaños tocó en un día que tenía que estar fuera de Guatemala, solita. Dije, Señor, entonces me celebraron antes y me celebraron después, pero el mero día, iba a estar solita en Orlando esperando una sesión que empezaba en la noche de mi trabajo, del área de mi empresa. Pero para mi sorpresa, me acuesto a dormir el 9, mi cumpleaños es el 10, y no les puedo, yo nunca había visto esto antes. Y creo que es lo que Dios está diciendo de este nuevo tiempo. Como a las 2 de la mañana eran, cuando yo sentí que alguien me agarró del brazo y me sobó el brazo, como quien dice, despertémonos. Lo sentí, Señor, son las 2 de la mañana que hago despierta, tiene que ser Dios. Entonces lo que hice como buena cristiana fue poner mi Spotify playlist a ver qué sale aleatorio, a ver qué oigo, porque son las 2 de la mañana. Y empieza la primera canción y me empieza a cantar el Señor a través de ese canto. Y me dice, estoy agradecido contigo. Has llenado mi corazón de placeres. Miren, empieza la canción que yo digo, ¡ay! ¿Quién canta eso? Toda la canción era agradeciendo, afirmando, autorizando y diciendo, quiero que subas más. Vamos a ir más alto. Vamos a ir a otros lugares. Te voy a meter en lugares más peligrosos, pero verás la manifestación de mis ángeles guerreros. Me verás en medio de lo que está. Y en mi paz yo desato tu llamado y tu asignación. La oí 4 veces, usted la repetí porque me estaba ministrando. El Señor me decía, porque yo, mi diseño es miedo. El original, la gel en caída. Me tendría que llamar temerosa, no sé cómo se llamaría. Miedo. Ese ha sido para mí como mi fortaleza. Y entonces empieza a cantar y dice, la que no conoce el temor, decía la canción, my fearless one. Porque has aprendido a entender mi amor de tal manera que todo temor ha salido de tu corazón. O sea, de veras. Será, porque cada llamada que mire usted puede llegar a tal cosa, hacer tal cosa y te tiembla todo y vas renegando todo el camino que no quieres ir ahí, porque no son lugares cómodos. Pero el Señor desde el año pasado dijo, es tiempo de entrar a la fosa de los leones. Daniel tuvo que entrar a la fosa de los leones para ver al ángel de Jehová, y te vas a enfrentar a los leones y vas a ver al ángel de Jehová cerrar la boca de los leones. Pero los que se quedan afuera con miedo, ay no, yo ahí no entro. Ese es un lugar contaminado. Ese es un lugar donde Dios no entraría, hermana. Espíritu de religiosidad. ¿Dónde está donde Dios me quiere? Sea tan peligroso como sea. Enfrentar lugares difíciles. No quiero decir el nombre, pero hay gente que ha enfrentado instituciones mundiales que son plataformas del anticristo. Y han entrado con sus pies a determinar y hacer lo que Dios dice y a enfrentarse a esas cosas por Guatemala. Eso es tener coraje, eso es tener la certeza. Y si a ti te pide y te llama el Señor a ir a un lugar así, ¿qué le vas a decir? Uno dice amén, pero ya cuando la puerta llega. Yo iba a una reunión un día de estos con un personaje, ustedes, que le dije, Señor, ese es ir a la boca del león, directo. Es horrible. ¿Podrías tú cambiar, por favor, que me cancele? Y no me canceló. Pero en cuanto entré a su casa, me dijo el Señor, tomas autoridad de este lugar, porque aquí vine yo, no viniste tú. Y ese que es el león, que es un lobo, que es un lo que sea, va a conocer al Dios vivo. Y una palabra profética que él tiene que oír, que le va a cambiar la vida. Esta visita tiene más propósitos que una. Miren, se los estoy diciendo porque la asignación cambió. La cosa se va a poner más fuerte para ti. Si ya tuviste luchas y cosas, te aviso de una vez. Va a venir más difícil. Entonces, el avisado por señas, más presencia, más palabra, más adoración para prepararnos. Porque mira los ejemplos en la palabra. Me fui, solo hice ahí, ustedes lo pueden hacer en el Bible Gateway o lo que tengan en Google, y pregunté cuántas veces menciona 20 años la palabra. ¿Dónde lo menciona? En Génesis 31:38 dice: durante 20 años que trabajé contigo, nunca abortaron tus ovejas a tus cabras, nunca me comí un solo carnero de tus rebaños. ¿Quién está hablando? Jacob. Jacob trabajó 20 años para Labán. Y no les dije, pero Rebeca estuvo estéril 20 años para tener a Jacob y a Esaú. Él sale de 20 años de esterilidad y tiene que pasar 20 años de no tener lo que quiere, porque Dios trabaja por ciclos. 20 años trabajó, 7 años por Lea, 7 años por Rebeca y 6 años más. 20 años trabajó Jacob. Entonces yo pensé en gente que ha estado 20 años haciendo, trabajando, produciendo para otros, esperando el tiempo de su libertad para ir a hacer lo que a esa persona le compete y le toca hacer, como a Jacob. Aquí hay gente que ha estado así, y piensen, 20 años de estar haciendo ciertas cosas, 20 años de matrimonio difícil, o hijos que están entre los 20 y los 20 y pico. Y después me recordó el Señor: ¿sabes qué? Hay mamás aquí sentadas que, así como tuvo ella, la mamá de Moisés, que irse con la canastita, ella lo tiene, y saben que quieren matar a todos los niños de Israel. La mamá lo cuida en el río hasta que él llega a donde tiene que estar para que él pueda sobrevivir. Pero tú sabes lo que fue para la mamá estar metida en el palacio de Egipto. ¿Te imaginaste eso? Ella era una esclava. Y me dijo el Señor: dile a todas las mamás que están aquí, caminen con sus hijos en todos los lugares donde ellos vayan a entrar. Cuídenlos, guárdenlos, aún de los lugares más oscuros donde van a entrar. Estén con ellos, diseñenlos, prepárenlos, acompáñenlos, no los abandonen. Caminen en amor y en mi luz, porque yo los voy a dirigir. Yo les voy a enseñar el camino en el que tienen que caminar. El 19 para mí fue parir a los 3 hijos otra vez. Ustedes, se los dije al principio del año, el año pasado. Todos están pasando por cambios y procesos, los 3 al mismo tiempo. En cuanto uno ya, el otro empieza y el otro, ¿verdad? Es. Si no estuviera en Dios, que le digo: son tuyos, Padre. Esto parece como que un juego de pelotas, a ver cómo mantenemos esto todo levantado, que ni uno se caiga. Y no que estén haciendo cosas malas, es que todos están transicionando a su futuro. Todos están entrando a su lugar de plenitud, en sus llamados, en sus diseños. Y uno de mamá está dándolos a luz todo el tiempo, no solo cuando salen de tu vientre. Los estás manteniendo. Y me dijo: Helen, como la mamá de Moisés, que ahorita se me olvidó el nombre, como ella, Jocabed, como Jocabed, cuida que no se hundan, que no se pierdan, métete al palacio, camina con ellos, trabaja con ellos, hasta que cumplan el destino y el llamado que tienen. Amén. Porque ese Moisés fue usado después por Dios para, con su boca, declarar el tiempo de libertad que había llegado para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, Jacob es uno de los ejemplos, y su propia mamá tuvo que esperar 20 años para tenerlo, para tener a los dos, a Esaú y a Jacob. ¿Qué pasaron durante esos 20 años con Jacob? Fueron tiempos de preparación, fueron tiempos de entrenamiento. No fue por gusto pasar 20 años por un lugar ni hacer todo lo que tocó hacer. Todo eso le va a servir al Señor. ¿Qué hizo Jacob después? Se llevó rebaños, pero ahora los de él, en la misma asignación, pero ya no para otros. Ahora en la misma asignación, pero para lo tuyo, para lo que él tenía que hacer. Pero antes de hacer eso, Jacob tuvo que pasar algo en medio de parar 20 años y entrar a lo nuevo, que es ahí donde estamos, en esa transición nosotros. Él tiene que enfrentar a sus enemigos, y uno de sus enemigos principales es Esaú. Entonces el Señor me dijo: mira, vas a enfrentar enemigos. vas a encontrártelos en el camino, unos visibles y otros invisibles. Pero no huyas de tus enemigos. Con autoridad y con entendimiento de mi bendición sobre ti, enfrenta a esos enemigos. En medio de esto, de enfrentar los enemigos, me recuerdo de algo que vivimos a fin de año. Fuimos a un lugar donde están los barcos, se llama Magdala, donde está como que un barco que rescataron de cuando Jesús, en el tiempo de Jesús. Pero hay un lugar, ahí ustedes, es un lugar católico, y ahí me habló el Señor. Y está ahí el barco y todo, y de repente en la parte de arriba dice Ducunantium, algo así en latín. Yo digo, ¿y eso qué representa? Y nos empiezan a contar, el guía nos dice, eso quiere decir boga mar adentro. Por el ejemplo de cuando los apóstoles iban en el barco y había tormenta, y todos le decían a Jesús, no, mira la tormenta, regresémonos a la playa, regresémonos. Y Jesús dice, no, ¿sabes qué? Adentro, métete a mar adentro. Métete a la tormenta porque me vas a ver manifiesto ahí. Entonces, cuando un ciclo de 20 años termina, dan ganas de retroceder. Hay gente que quiere meterse en una cueva, no salir más, no hacer nada, no servir, no trabajar, esconderse, etc. Y el Señor está diciendo, boga mar adentro, vámonos más profundo. Yo voy contigo, vámonos más adentro. ¿A dónde? No sé. ¿Cómo llego? Tampoco, pero conozco al que me dirige. Y el que me dirige no se pierde y me deja saber qué es lo que tengo que hacer, aunque yo crea que yo no puedo escuchar. Algunos están pensando, pues yo no puedo oír al Señor. Usted porque sabe ni qué. No. Yo siempre he dicho, si somos imagen y semejanza del Señor y nos puso oídos y boca, es porque Él tiene oídos y tiene boca. Y habla, y le habla a sus hijos. Y tú y yo somos hijas. Nos va a hablar a cada rato, va a dar respuestas, va a dar guianza. El error, ¿saben qué es? Llegar a preguntarle a alguien más qué dice papá. Eso solo pasó una vez con mi primo que se peleó con su papá y no le habló a su papá 8 años. Pero se sentaban en la misma mesa a comer y era horrible. Ustedes, yo llegué un día y le decía, mamá, decile a mi papá que ya apague la luz. Tuna, decile a Jacobo que qué bueno que ya la apagó, que también tiene que ir a apagar no sé qué. No se hablaban ustedes. 8 años. Mi pobre tía volviéndose loca en medio de los dos. Pero así pasa con muchos de nosotros. Que Dios me diga a través de Conchita, a través de quién sea. Y Él dice, yo te quiero hablar. Solo vení. Si no me podés oír a través de la Biblia, te voy a hablar, lo escrito. Pero busca, lee, dice Bill Johnson, yo leo hasta que veo que Dios me quiere hablar algo. Y ahí me detengo y le digo, ¿qué quieres decirme? Y entiendo lo que me quiere decir. Así tenemos que hacer nosotros también, amén. Entonces, Jacob tiene un momento donde él se encuentra en el camino en Betel. Betel se llama el lugar del encuentro. Él pone su cabeza en la piedra, se recuerdan, y dice que ángeles subían y bajaban. Y aquí en un domingo el Señor nos habló y dijo, ese tiempo ya llegó, porque el año nuevo judío empieza en septiembre, no ahorita. Entonces por ahí por septiembre nos habló y nos dijo, viene el tiempo donde recostarás tu cabeza sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo es la piedra. Recostarás tu cabeza en la piedra y subirán y bajarán ángeles para traer la bendición que tú necesitas. Ese tiempo entendimos que los ángeles asignados para los últimos años ya habían terminado su asignación. Se van. Y bajan los nuevos ángeles asignados para este año y para esta década. Yo vi la visión de este ángel y traía como una aljaba de rollos de mapas de lo que va a tocar hacer y vivir. Y los rollos venían numerados, no están así revueltos. Él sabe exactamente qué toca. Ok, esta fase es buscar presencia, intensidad. Quiero ver cuánto me buscas. Porque queremos brincar al punto Z cuando no hemos ido al A. ¿Sabes qué quiere el Señor? Te quiere a ti. Más que otra cosa, te quiere a ti. Entonces no te va a dar nada, ni te va a contestar nada, si no has ido con él? Porque te conoce y me conoce. Si me lo da, sin haber ido yo con él, no voy. Somos bien difíciles. Decimos que no somos interesados, pero somos. Yo pues, si a mí me la facilita, me le salgo. Usted me tiene que estar regresando. Mira, vení conmigo. Vení conmigo, porque necesito que tú y yo tengamos una relación. El único que tiene, puede mostrar quién eres. El único que sabe en qué tiempo estás. El único que conoce tu corazón y tus debilidades y tus fortalezas. Es Él. ¿Por qué ir a otro lado? Si con Él voy a encontrar todo lo que necesito. Entonces tú y yo vamos a afianzar eso más cada vez. Otra cosa dice aquí, en Números 1:3 dice, de 20 años para arriba, aptos para la guerra. ¡Hala ustedes! Cuando yo vi eso me gustó. Porque a los 20, si tenés 20 y no sos de la tribu de Leví, puedes ir a la guerra. Si tenés 20 y sos de la tribu de Leví, puedes ir al templo. Pero el punto de corte son 20 años. Regálame un Kleenex, Denise, ahí de la bolsa. Entonces, estamos en el punto 20, en el año 20. El Señor dice, estás, gracias, estás apto para la guerra. ¿Quiénes se ven aptos para la guerra? ¡Amén! Puchica, el ejército está bien chiquito. ¿Cuántos están aptos para la guerra? ¡Amén! Así es, hay guerra. Hay guerra espiritual. ¿Ustedes creen que el diablo va a decir, pasen adelante, aquí no pasó nada? Hay guerra, y hay guerra a las puertas. Hay guerra a la puerta de tu casa, hay guerra a la puerta de tu matrimonio, hay guerra a la puerta de tus hijos, hay guerra a la puerta de la iglesia, hay guerra a la puerta de la nación y de las naciones. ¿Quiénes van a ir a ese llamado a hacer la guerra espiritual que se tiene que hacer? Tenemos la edad espiritual para hacer guerra. Ahora no vamos a entrar así como caiga, nos entrenamos. Vamos con conocimiento, con entendimiento y solo vamos a donde Dios nos manda. No entramos a ningún lugar donde Dios no nos esté mandando a llamar. Amén. Tenemos que saber esa asignación, pero también es tiempo de sacerdocio. De entrar, porque el Señor ahorita con nosotros ya no es como en el pueblo de Israel que unos hacían unas cosas, otros hacían otra. ¿Se recuerdan de lo de Melquisedec? Que somos reyes y sacerdotes, es el tiempo de la manifestación de las dos cosas. Reyes gobernando, estableciendo el reino de Dios de la iglesia que nos mostró Conchita y nos habló Conchita, y luego como sacerdotes entrando a ese lugar de relación con Dios. Tenemos que podernos mover en los dos campos. Ya llegó el año 20, ya lo tenemos que vivir. No solo que nos cuenten, sino que verdaderamente vivirlo. El Señor espera que la eclesía, que este cuerpo gobernante no es iglesia, ¿ok? Es diferente. Eclesía en su original es un cuerpo gobernante. Y no hablo de política tampoco, hablo de gobierno de reino, del gobierno de Dios. Su reino trae un gobierno, que trae unas leyes, que trae agentes que llevan y establecen esas leyes en la tierra. Si tú estás en el ámbito de negocios, que ahí me tiene a mí el Señor, una de las guerras más fuertes en lo de los negocios es el espíritu de corrupción. ¿Contra qué tenemos que pelear? Contra eso. No entrar en corrupción, no hacer lo que todos hacen, plantar y decir nosotros no, aunque cueste el doble trabajar. Cuesta mil veces más no caer en corrupción que caer en ello, pero caes en ese lazo y un resbaladero que te lleva, pero uf, mejor nada que caer en ese resbaladero. Amén. Entonces, tenemos que entender que esos llamados están ahí. Tenemos llamado de guerra, tenemos llamado también para el sacerdocio y el Señor te está llamando ahí. Y el ejemplo que Conchita usó de Débora me parece impresionante porque dice Jueces 4:3 que el rey Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Hasta que por fin estos le suplicaron al Señor que los ayudara. 20 años de dolor, de opresión, de guerra, de escasez, de dificultad, de soledad, de circunstancias difíciles, de peleas con el matrimonio, con peleas con la soltería, con peleas con los hijos, con peleas con los padres. 20 años. Ya no. Se acabó. Y entonces levanta el Señor a una mujer llamada Débora, que dice bien Conchita, no es la mujer, sino que Dios en ella, que se levanta una estrategia de guerra. Y entonces se levanta Barak y dice, ¿sabes qué? En este tiempo, aún los ángeles bajaron y pelearon esa guerra. Es tiempo donde los ángeles nos van a ayudar a nosotros a guerrear. Yo esto de los ángeles estoy aprendiendo, les he dicho que me dan un poquito de... Porque mucha gente se pone a adorar a los ángeles y no son para adorar. Ellos no pueden hacer nada que el Padre no les diga que hagan. No les hablamos a ellos para que nos ayuden, le hablamos al Padre para que envíe ángeles ministradores, ¿ok? Eso sí lo tenemos claro, pero solo porque no los conocemos no vamos a entender que son tiempos donde necesitamos ángeles que están trabajando por nosotros. Me contaron una historia el lunes, una mujer se quiso quitar la vida aquí en Amatitlán. Empezaron a orar por ella. El Señor mandó un ángel. El ángel le habló a la mujer, la sacó de donde estaba. Cuando llegaron a encontrarla, la lograron meter en un carro y salir de ahí de donde estaba. Y cuando voltearon a ver, ese hombre no existía. No estaba, o sea, no se fue. Son ángeles. Gente está viendo ángeles manifestarse. Yo esa noche a las 2 de la mañana, después de que me ministró el Señor, la segunda canción que empieza a cantar, el Spotify solito es divina. La canción empieza y dice, conocerás a tus ángeles. Conocerás a tus ángeles. Son tus amigos enviados para ayudarte a cumplir el propósito que Dios te dio. Yo le digo a Víctor y a las que les he contado esto, miren, no quería ni abrir los ojos porque los podía sentir en la habitación. Los podía sentir. Incluso uno a los pies. Que si yo le digo, mira, me duelen los pies, masajeame, por estoy cansada. Creo que lo hubiera hecho. Así los pude sentir. Yo me levanté ese 10 de diciembre, entrando a mi nuevo año de vida, de este tiempo. Y le dije, Señor, ¿qué vas a hacer este año? Si así está empezando. Entonces, en el año nuevo, nos fuimos, estábamos en España con una parte de la familia. Y ustedes saben que en España hacen la costumbre que a las 12 en punto tocan las 12 horas y se comen 12 uvas por cada mes del año. Pues ahí estábamos metidos en el relajo aquel, ¿va? Usted nada espiritual, nada así, wow, yo con el Señor no. Un relajo, marihuana aquí, tragos aquí, los otros gritando ahí, ¿verdad, Denise? Pero en cuanto pude irme a mi habitación, no me juzguen, hermanitas, no me juzguen. Me fui a mi habitación y me metí con el Señor, le dije, Señor, empezó el 2020. Y oí que me dijo, no sabes cuánto esperé que este año viniera. Estaba contando el tiempo para que entraras a este tiempo. Eso te dice el Señor. Y me dijo ahí, ¿cuánto crees que tiene que pasar para que pase un año a otro año? 12 meses, 365 días. Yo empecé a hacer un análisis ahí con él en la cama. Y me dice, no. En un segundo cambia del 2019 al 2020. 23 con 59 minutos y 59 segundos sigue siendo 2019, pero en un segundo. Así de rápido voy a actuar contigo. Así de acelerada va a ser la forma en que yo me voy a manifestar en tu vida en este periodo de tiempo. Si tú me crees, si la fe está ahí, estás alineada a lo que yo necesito hacer. Entonces en ese momento yo entendí, le dije, Señor, que yo no te atrase, que mis distractores no te atrasen, que mi debilidad, mi pereza, mis charadas te afecten para que se haga todo lo que tú quieres que sea hecho en mi vida en este tiempo. Te voy a buscar con toda la intensidad que tengo, con todas las fuerzas que tengo, te voy a buscar y le voy a dar prioridad a desarrollar una mayor relación de la que ya tenemos. Porque sé, porque me lo dijo, lo que tienes hasta ahorita no te va a servir para lo que viene. Se va a poner color de hormiga. El ámbito espiritual en el mundo está horrible. Y no es para asustarlas. Es porque necesitamos más luz. Necesitamos estar mejor equipadas. No tenemos que escondernos. Tenemos que tener más herramientas, más relación con el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor ahorita nos está hablando. Y así como con Débora, 20 años de opresión y 20 años de cambio se terminan y empiezan a entrar en una libertad distinta. Esta es la década para que nosotros con la boca decretemos lo que el Señor está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? Por eso es que lo más importante es tener una relación con Él. Porque si yo hablo lo que Él está hablando en el cielo, se va a manifestar en la tierra. Pero si Él está diciendo que no algo que yo estoy diciendo que sí, no se va a manifestar porque Él está diciendo que no. Tenemos que oír qué dice, cómo lo dice y actuar rápidamente en base a lo que te diga que hagas. No hay tiempo, usted, las ventanas de tiempo, el Kairos, son ventanas de tiempo. Se abren y se cierran. Y si tú no vas cuando el Señor te da la oportunidad de ir, quizás hay que esperar otro tiempo. Pero atrasamos las cosas. Fíjense que nos decía el hermano Robert que estuvo, dijo, ¿saben cuántos años profetizó el Señor a Abraham que iban a estar en cautiverio los egipcios? Les dijo que 400 años. Pero si ustedes leen la palabra, fueron 430, lo confirma la palabra por todos lados. Se atrasaron 30 años. ¿Saben qué me pregunté yo? ¿Será que Mojito atrasó la cosa? ¿Será que se tomó 30 años más para sentirse listo Moisés para hacer lo que tenía que hacer? Y yo dije, entre mí, ¿qué estaré atrasando yo? ¿Qué estaré atrasando yo? Él afectó a millones de personas, 600 millones en esclavitud, 30 años más de lo que tenían que estar. Pregúntate, si tú ahorita con lo que dejas de hacer en buscar al Señor y estar cerca de su perfecta voluntad y haciendo lo que Él pide, no estarás atrasando algo para ti y para los tuyos. No podemos atrasar. Tenemos que estar puntuales, tenemos que estar exactos, tenemos que estar exactamente donde el Señor nos está mandando estar. ¿Entendemos? Y no es para que se carguen, porque el que lo sabe todo, el que estuvo el día que fuiste entretejida en el vientre de tu madre, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres. El Padre está en el trono, el Hijo está a la derecha, eso lo hablamos el año pasado. Y el que fue asignado para caminar contigo y conmigo, que trae el mapa en la mano, es el Espíritu Santo. El Espíritu oye al Padre y al Hijo hablar. Decirle ahorita, ya no hay tal cosa. Pero es que la que ya no me quiere hacer caso, hombre. Pero volvése a no decirlo. Y el Espíritu Santo trabaja y trabaja. Y nosotros, buscando esa relación con el Espíritu Santo, nos va llevando. Tenemos que tener una mejor relación con Él. Yo necesito una mejor relación con el Espíritu Santo. Le hablo mucho al Padre, le hablo mucho al Hijo, pero le hablo muy poco al Espíritu Santo. Sí le hablo, pero poco. Y Él es el que está aquí conmigo. Tengo que desarrollar esa relación con Él y obedecerle. Te dice, no vayas, no vas. Te dice, sí vas, sí vas. Tonteras hay veces. Un testimonio que nunca se me quita es que iba para el Roosevelt a hacer una entrevista con un doctor, que íbamos a ir a dar unas cosas ahí al hospital. Y podía agarrarse, recuerda que uno puede agarrar por Pamplona o puede agarrar por Liberación. Y yo sentí algo adentro que me dijo, no agarres por Pamplona. Ala, pero como que estaría mejor agarrar por Pamplona. El Waze decía Pamplona. Y algo adentro me decía, no, no, no. Y entonces me recuerdo que todavía me pasé al otro carril y me quedé en la Liberación, ¿verdad? Iba oyendo Emisoras Unidas. A los 2 minutos hubo una balacera en Pamplona. Padre Santo. Dije, Señor, ¿pude haber estado yo en esa bifurcación donde eso fue? No lo sé. Solo sé que algo me dijo, por ahí no te vas ahorita. Él ha fijado sus ojos sobre ti. Y te va a decir hasta esos detalles. Porque un buen Padre nos cuida. Pero necesitamos tener esa hambre para esa relación con Él, y a eso nos está invitando. Amén. Así que vamos a poner la canción que está atrás y vamos a orar y ministrar juntas con Conchita. Que el Señor venga sobre nosotros. ¿Quién quiere entrar a esa dimensión de relación? Y a mí me urge entrar a esa relación más profunda, más alta, más cercana con el Señor. Y vamos a pedirle al Padre que Él imparta esto sobre nosotros hoy. Amén. Hay veces en el Espíritu las cosas fueron creadas, y dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, pero es un mover que se detiene. Y todo lo que estaba fuera de lugar se ordenaba. Esa palabra hover en inglés, o que se movía en español, el original, es igual a cuando un hombre y una mujer están teniendo intimidad. Oh, Señor. Nosotros necesitamos que tú ordenes todo en nosotros, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Alguien me dijo el otro día que desde hace unas semanas oye aquí en la iglesia un aleteo de ángeles atrás. Es el aleteo del Espíritu Santo produciendo, creando, haciendo lo que todavía no ha podido hacer, que necesita ser hecho sobre cada uno de nosotros. Padre, pon en nosotros lo que necesita ser puesto en este tiempo. Un espíritu de obediencia, un espíritu de sujeción, un espíritu de estar quietas y dependientes de ti. Porque el lugar más seguro en estos tiempos es estar en tu perfecta voluntad, y ni un milímetro fuera de ella. Pero solo conoceremos tu voluntad en ese lugar secreto, en ese lugar de encuentro contigo, Señor. Como olas, como viento sobre nosotros, Señor. Lava y límpianos. Escuchaste Palabra de Dios en nuestro Congreso Mujeres de Destino 2020 en Iglesia Llaves de Sion.